12 y 21 minutos, vamos a quedarnos tal y como nos indica nuestra sintonía con uno de los espacios habituales de cada miércoles. Pues en este caso, nuestra escuela de salud, que como saben protagoniza el doctor Antonio Rodríguez Carrión y con el que ya les anticipo vamos a abordar un buen número de cuestiones en los próximos minutos, un espacio en el que además es fundamental su participación. Pueden dejarnos sus preguntas con casos concretos que a lo mejor puedan servir a otras personas que nos estén escuchando. Evidentemente no daremos los datos de ninguna persona que quiera realizar algún tipo de consulta en materia de salud y demás. Lo dicho, vamos a ir con las distintas secciones que además integran nuestra Escuela de Salud y todo ello gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique en este octubre veraniego que tenemos. Hoy vamos a hacer, por ejemplo, algo del programa, alguna conexión en directo, iremos enseguida con ello, en relación a los desfibriladores su presencia en nuestra localidad. Iremos, por ejemplo, con preguntas como si la disfunción eréctil puede causar infarto de corazón o ictus. Fíjense hasta dónde puede derivar ese problema incluso. Eso como pregunta, además de, por supuesto, las que nos trasladen nuestros oyentes. Como tema principal, el síndrome de fatiga crónica, es el tema principal que vamos a abordar en cualquier caso en el día de hoy. Y para comenzar, enseguida nos vamos a quedar con la noticia de la jornada. La mortalidad por EPOC crece un 11% en el mundo en los últimos 25 años. Este es el titular que vamos a abordar, pero Antonio, antes de comenzar, como siempre, en materia de, en el capítulo de saludos, ¿a quién nos referimos hoy? Sí, pues hoy una cría, creo que tiene 4 años, Ainara, que iba para el colegio cuando venía para acá, esta mañana temprano, cuando iba para la biblioteca, y en fin, pues ella iba para el colegio y iba muy contenta, y era alumna de mi mujer. La señorita Paqui, así que, y desde lo dije, digo, te voy a mandar un saludito, ahí ya se puso muy contenta. Y también a los trabajadores que arreglan los boquetes de las calles, ahora estuvieron por la calzada, ahora lo he visto también por la avenida Solís Pascual, porque realmente es un muy buen trabajo, y entonces cuando las cosas se hacen bien, y esto es para la salud vial, es muy importante que arreglen los boquetes de calle en las calles, y no sé, a lo mejor son pocos, porque eran, yo he visto dos, no sé si habrá más equipo, pero estos dos que han estado, en fin, he estado en contacto con ellos, decirles que han hecho muy buen trabajo y que, en fin, la salud vía pues se lo agradece. Pues con esos saludos nos quedamos para comenzar, como siempre, y ya decimos, vamos a ir abordando tanto la noticia como el tema del día, las preguntas, la parte final, así que les animamos a que participen con nosotros. Y también con esa conexión que realizaremos en unos instantes. Pero como un poco titular destacado, Antonio, has querido seleccionar uno que, en cuanto a noticias, apunta que la mortalidad por EPOC, que sería enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues por este problema, por esta enfermedad, ese titular indica que la mortalidad crece un 11% en el mundo en los últimos 25 años. Efectivamente. Es una noticia que los medios de comunicación han recalcado y, como muy bien dice Juan Carlos, la EPOC, que cada vez se conoce más por este nombre, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero que muchos recordaremos como bronquitis crónica, la famosa bronquitis crónica de la persona de una cierta edad, tosiendo mucho, escupiendo, generalmente gran fumador. Y esto es la principal causa, como sabemos, de bronquitis crónica y también el enfisema. El enfisema, recordemos, que aunque el nombre es un poco raro, es esta enfermedad que también todos conocemos, también muy frecuente en el fumador, especialmente en las personas fumadoras crónicas, en donde se ahogan, se asfixian, no expectoran, no tienen esta expectoración continua propia de la bronquitis crónica, pero que se caracterizan porque tiene el pecho como muy inflado. Son personas que se ahogan y les falta el aire continuamente. Subir una cuesta, subir escaleras, tiene el pecho como muy inflamado, tosen, pero débilmente, no escupen y son grandes fumadores. Estas dos enfermedades engloban lo que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica y es causa de muchas defunciones al cabo del año, muchas muertes al cabo del año. No solamente en España, por supuesto, sino en todo el mundo. Y ya digo, la principal causa es el tabaquismo crónico, el tabaco, que en fin, entre otras cosas, pues como sabemos, afecta fundamentalmente a la vía respiratoria, en este caso produciendo bronquitis crónica, enfisema y, en fin, en conjunto la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así que, bueno, pues es uno de los datos que se apunta, ya decimos, aunque, bueno, pues es cierto que también se concluye que el asma sigue siendo, por cierto, la enfermedad respiratoria más prevalente en el mundo, ¿no? Efectivamente. El asma, como sabemos, es una obstrucción al paso del aire por los bronquios. Esto, el asma ya no es causada por el tabaco fundamentalmente, sino que las causas de asma, como sabemos todos, fundamentalmente es la alergia a ciertas sustancias, especialmente los pólenes, la contaminación atmosférica. Los bronquios responden exageradamente, se contraen los músculos que rodean los bronquios se estrechan y dificulta el paso del aire. Esto ocurre lo mismo en niños que en adultos. Y esta es la enfermedad respiratoria crónica más prevalente, es decir, que en un momento dado afecta a mayor número de personas y es en todo el mundo. Es una enfermedad, pero que también, además de la alergia y demás, se relaciona con la contaminación atmosférica, sobre todo y con ciertos productos alimenticios, pero fundamentalmente con el aire, el polen en muchas personas, pero también con la contaminación. Así que en ciudades donde el aire está muy contaminado por la industria, por los motores, y en fin, o en fábricas donde hay productos en suspensión de polvos, porque trabajan en cemento, la persona que ya está predispuesta, pues entonces sufre unas crisis grandes. Y hay que tener presente que también, aunque por supuesto no tanto como la EPOC, el asma puede ocasionar la muerte. En una crisis aguda de asma, si no se sabe exactamente qué es lo que hay que hacer, como pasa en países que todavía están en vía de desarrollo, donde la educación sanitaria y los medios sanitarios son deficientes, si no se sabe qué hacer o no se tienen los medios adecuados para inmediatamente atajar una crisis asmática, por ejemplo, es fundamental que las personas, en fin, que puedan sufrir una crisis asmática, lleven los sprays, ¿no?, los aerosoles, que rápidamente hay que usar, pues a veces pueden dar serios problemas. Y si no se trata adecuadamente, pues a la larga también da serios problemas en las personas, porque producen daño que no vuelven atrás, irreversible, en los bronquios, y pueden tener insuficiencia respiratoria crónica pasado unos años por daño en sus bronquios. Ese es un mensaje, además, que se lanza en ese sentido, ¿no? El hecho de que tanto el asma como la EPOC son diagnosticables fácilmente, dentro de lo que cabe, y que además son tratables, ¿no? Así que hay que prevenir y tratarlas en su caso, ¿no? Efectivamente, el tratamiento tanto del asma como de la bronquitis crónica, bueno, de la EPOC, es fundamental. Pero fundamental el tratamiento en los estadios iniciales, cuando está empezando, antes que se produzcan daños en los pulmones y en los bronquios, que después tienen muy poca solución y se hacen crónicos y pueden provocar los accidentes que hemos comentado. Así que el tratamiento tanto del asma como de la bronquitis crónica y del enfisema no se debe demorar, no se debe esperar. Dice, bueno, a ver si se mejora. No, hay que acudir al médico y seguir estrictamente los consejos y las indicaciones del médico. Pues todo ello ya decimos sobre este titular: la mortalidad por EPOC crece un 11% en el mundo en los últimos 25 años. Son cifras a nivel mundial, pero en España ocurre lo mismo y se destacan esos datos de que, por ejemplo, el asma afecta a 3,1 millones de españoles y la EPOC ya a 2,9 millones, así que estarían casi ya equilibradas esas enfermedades. Efectivamente, el número de casos es casi el mismo, pero con una diferencia en mortalidad, en donde la bronquitis crónica y el enfisema, es decir, la EPOC, tiene 8 veces más mortalidad que el asma. Es decir, las dos son enfermedades que hay que tener muy presente, pero la EPOC, ya digo, sobre todo la EPOC por su relación con el tabaco. Muchas veces estamos hablando del tabaco, no queremos continuamente estar insistiendo sobre ello, pero es un problema muy grande el que tiene el tabaquismo en este caso con la EPOC, pero no recordemos que también el cáncer de pulmón, mucho más frecuente la persona que fuma, el cáncer de vejiga, después el cáncer de esófago, en fin, una serie, ¿verdad? Las trombosis, los infartos, todas estas cosas, pues no está continuamente, pero que no se debe olvidar. Hubo una época, bueno, una época, hace unos cuantos años, unos 7 u 8 años, cuando hubo tanto este boom contra el tabaco, pero después pasa como con el SIDA, ¿no? Se baja la guardia y de vez en cuando hay un repunte otra vez. La industria tabaquera le interesa vender tabaco y entonces, pues, por un medio o por otro, pues, procura buscar nuevos clientes en la gente joven, en los jóvenes, y para que se hagan adictos y así recuperar las personas que fallecen o que pues, no pueden dejar de fumar o que tienen que dejar de fumar por una enfermedad grave, pues buscar nuevos clientes la gente joven. Pues todo ello en torno al primer tema que queríamos abordar. Vamos a abrir un paréntesis, vamos a realizar esa conexión en directo que ya les habíamos anunciado y que tiene que ver con un tema que, Antonio, ya abordamos la pasada semana. Nos referíamos al proyecto Ubrique Ciudad Cardioprotegida, en el que, bueno, pues se está intentando extender el número de desfibriladores. Poder incluso salvarle la vida, de hecho, ¿no?, a una persona en caso de parada cardíaca. En nuestra localidad, que hay 7 desfibriladores, en lugares públicos, podemos decir, hay otra serie de desfibriladores en diferentes empresas. Y bueno, pues hoy en concreto se está inaugurando, podemos decir, o se hace público, se estrena un poco lo que es la instalación de un desfibrilador en una empresa privada, en un establecimiento de todas formas abierto al público, pero que además va a prestar ese servicio público a toda la zona, ¿no? Así que es un caso que hay que destacar. Sí, ya David Borque, enfermero especializado en urgencias y en cursos para desfibriladores, nos comentó cómo Antonio González, en la Plaza de la Estrella, la pescadería, pues había instalado un desfibrilador. Y entonces, pues, queríamos, en el programa de hoy, brevemente, preguntarle a Antonio González cuáles han sido los motivos que le han llevado a tener este desfibrilador en su empresa, que ha puesto a servicio de todos los vecinos y todas las personas que le puedan ser útil, porque vivan por allí cerca o pasen por allí cerca y puedan tener un evento. Así que, antes que nada, pues, saludar a Antonio y, en fin. Hola, Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? No sé si, Antonio, un momentito porque tenemos un problema para que pueda escucharnos también el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Como decimos, Antonio González es el propietario de la pescadería de la Plaza de la Estrella, ¿verdad, Antonio? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oís mejor ahora? Ahora, perfecto. Y bueno, pues en este caso vamos a hablar con él durante los próximos minutos porque hay que destacar esa iniciativa que ha tenido de poner a disposición de sus clientes, por supuesto, ese desfibrilador en caso de algún problema cardíaco, pero además es un servicio a la comunidad en el sentido de que ya ha destacado que se trata de un desfibrilador a disposición de todo el barrio, de las personas que puedan en un momento determinado necesitar de él, ¿verdad? Sí, por supuesto. Como bien dice, está a disposición de quien lo necesite, tanto no solo mi clientela en este caso, sino el barrio o cualquiera que lo pudiese necesitar en cualquier momento. La policía local, si estuviera por los alrededores en caso de cualquier otro tipo de cosa, está a plena disposición de todo el mundo, por supuesto que sí. Antonio, hola, soy Antonio Rodríguez Carrión y ante todo, pues nada, darte las gracias en nombre de, en fin, de los ciudadanos, porque esperemos que no haga falta, pero si alguna vez hiciera falta, pues ya sabemos tu ofrecimiento. ¿Cómo llegaste a conocer esta iniciativa de poder poner un desfibrilador para uso del público en general? Pues buenas tardes, Antonio. Hola. La idea surge, yo es que para empezar soy un hombre muy inquieto. Se me pasan cosas por la cabeza, ¿no? Siempre, ¿no? Y la idea, pues bueno, surge, me rondaba por la cabeza. Llevaba ya varios meses que me rondaba por la cabeza. Se lo comenté a mi mujer, que ella es sanitaria. Y, hombre, de la importancia de este tipo de aparato, ¿no? Para poder salvar una vida en un momento determinado, ¿no? También, bueno, también la idea de estar formado también, ¿no? Que esto también, pues, con la formación específica, ¿no? Para cualquier persona de la ciudadanía, pues, poder tener capacidad para poder salvar una vida, ¿no? Como ya le he dicho. Entonces, a ti te han dado un pequeño taller o cursillo sobre cómo manejarte. ¿Te pareció fácil este taller? Pues mire, en un principio yo, sinceramente, iba un poco, digo, bueno, veremos a ver cómo, porque para empezar me salgo de lo mío, ¿no? Entonces yo iba un poquillo con un poco de incertidumbre. Pero la verdad, los cursos nos los ha proporcionado David Borque, ¿vale? Y bueno, es un tío genial. Y la verdad es que una vez que nos puso en conocimiento de todo, el curso la verdad es que fue bastante ameno, bastante... Y la verdad es que yo entendí todo muy bien, ¿vale? Y creo que estar preparado para cualquier momento, cualquier situación que se presente, Dios quiera que no. Pero creo estar preparado. Me ha formado bastante bien, David. La verdad que sí. Bueno, pues estupendo. Pues muchas gracias, Antonio, por esta iniciativa tuya. Y sabemos ya que hay una parte de Ubrique, independientemente de otros desfibriladores que hay institucionales y en algunas empresas. Y por lo que la te concierne, pues nada, es una actividad una iniciativa que yo creo que todos los ciudadanos pues pueden en un momento dado necesitar y que le viene muy bien. Antonio, ¿qué te ha dicho soy el primer negocio, perdone que interrumpa, soy el primer negocio pequeño sin que lo pone, ¿vale? A ver si entre todos nos animamos, todos los pequeños comerciantes de Ubrique o algunos, y entre todos podemos llegar, ¿no?, a que Ubrique esté a la cabeza de los pueblos cardioprotegidos en Andalucía, ¿no? A ver si entre todos nos animamos y podemos conseguirlo. Antonio, ¿qué te dice la clientela? Pues sorprendida, muy alguna sorprendida, otra la verdad es que me han dado la enhorabuena. Todo en líneas generales, todo el mundo muy contento, la verdad. Yo no me esperaba que fuera, hombre, que se lo tomaran así, y la verdad es que muy, muy contento. Esto, a fin de cuentas, es una cosa que yo hago para mi clientela, la gente de Ubrique, ¿no? Con el fin de, hombre, de agradecerle, ¿no?, la confianza que depositan en mi día a día, en mi negocio y en mi buen hacer o en mi intento de buen hacer de lo que me dedico. Pues enhorabuena desde luego, Antonio, por ello, por invertir en salud, en definitiva, no solo para ti o tus clientes, sino para las personas que puedan tener este tipo de problemas cardiovasculares en el entorno, ¿no?, de tu pescadería allí en la Plaza de la Estrella. Y ojalá que, como decía, bueno, pues tomen nota también por parte de otras empresas y se pueda extender una red de defibriladores en todo el municipio, que siempre es muy importante. Ojalá que no se deban utilizar, pero desde luego es un seguro de vida en caso de este tipo de episodios. Así que ojalá tomen nota y entre todos podamos hacer Ubrique lo que se merece este pueblo, que es bastante grande. Pues Antonio González, en todos los aspectos. Lo dicho, Antonio González, propietario de pescadería en La Estrella, en la Plaza de La Estrella. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, lo dicho, enhorabuena por esa iniciativa. Gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias. Hasta otro día. Buenas tardes. Pues las palabras, ya decimos, de este empresario, que además creo que no es de nuestra localidad, de Villamartín, creo que contaba David, que un poco quería agradecer, ¿no?, a su clientela de alguna manera, ¿no?, esa confianza, y explicaba, bueno, ¿cómo lo hago? Pues mira, una forma, a través de este aparato, ese desfibrilador, que de luego es algo bastante valioso, ¿no?, por lo que puede suponer. Sí, puede en un momento dado, ojalá no hiciera falta, pero en un momento dado puede suponer la diferencia entre una vida y una muerte, o entre una lesión cerebral o cardíaca permanente con grandes limitaciones, o quedarse después de un infarto en un estado de salud aceptable. Y respecto a las actividades que se están haciendo, esta sería de primer auxilio. Recordar que próximamente va a haber, ya están todas las plazas cubiertas, el taller de primeros auxilios para el profesorado de Ubrique, y entre una de las actividades a las que se han inscrito estos profesorados de la Escuela de Salud, especialistas ya, pues está precisamente la reanimación cardiopulmonar, es uno de los temas, y la parte práctica al final del taller, que es online, como ya se anunció en su día, pues hay una parte que es también de cómo usar un desfibrilador. Así que son temas que son fáciles, muy fáciles de aprender. Simplemente sabes poner un parche junto al hombro derecho y otro en el costado izquierdo y punto. Y el siguiente, pues ya el aparatito nos va diciendo lo que hay que hacer. En último término, pues nos dice, dele al botón. Así que no tenemos ninguna responsabilidad sobre si hay que apretar el botón o no apretar, sino el aparato ya está diseñado para que va analizando, así que no hay que tener ningún miedo, pero claro, como todas las cosas, hay que hacerlo. Freír un huevo, pueden decir que es muy fácil, pero la primera vez hay que hacerlo, no basta con leerlo en un libro, sí, pues esto más o menos igual, aunque sea muy fácil, hay que hacerlo en un monitor, por supuesto. Una iniciativa que es muy plausible, que hay que destacar de nuevo. Respecto a los talleres y demás, esto sería una especie, recordar, bueno, ya como iniciativa, ya daré más detalles, como primicia para Radio Brique, debí decir hoy que el próximo día 28 de este mes se va a celebrar a través, dado por la Escuela de Salud de Ubrique y organizado por la Asociación de Fibromialgia, una jornada sobre fibromialgia y salud, que va a estar dirigido exclusivamente a personas con fibromialgia de Ubrique. Pueden inscribirse tanto socias de la asociación como personas de Ubrique que tengan fibromialgia. Plazas limitadas, serán 50 plazas. Bueno, dice, bueno, ¿y por qué limitada? Si en Ubrique hay muchas más personas con fibromialgia, simplemente porque es un taller, es práctico, lo daré yo, y se van a hacer grupos, y yo no puedo con más de 50 personas hacer un taller como a mí me gustaría hacerlo, de eficacia y de calidad. Y entonces, pues, si hiciera falta, si se inscribieran más personas de estas 50, pues más adelante haríamos otro taller. Pero en principio no puede ser más de 50, simplemente porque lo doy yo y no puedo controlar todo. Así que ya se va, hoy he ultimado los detalles con la presidenta de la Asociación de Fibromialgia, Pepi Gago. En fin, los detalles que ya estuve yo hablando ayer con las socias, y ya digo, va a ser un taller abierto, no solamente a socias, sino a todas las personas con fibromialgia de Ubrique, un máximo de 50 plazas, y empezará a las 9 de la mañana y terminará a la 1 de la tarde. Hubiéramos querido que fuera más amplio, pero tiene que ser un salón grande. Se va a hacer en las instalaciones de la piscina cubierta municipal, en el salón de actos. Ya he estado yo hablando también con Virginia Bazán, concejala de salud, y en fin, ha puesto todas las facilidades. Y entonces el horario de los sábados va a ser un sábado, día 28, el horario es de 9 a 1 cuando abren. Más tarde no se puede porque la instalación ya dispone de unos servicios de seguridad de televisión y demás, que es complicado poner en marcha, quitar, en fin, y tiene que ser esa hora de 9 a 1. Pero en fin, lo vamos a hacer, y yo creo que puede ser muy interesante, porque se van a tratar los diferentes aspectos de la fibromialgia a nivel social, a nivel familiar, a nivel institucional, talleres de relajación, explicar el estrés y la ansiedad, cómo también la función que tienen las asociaciones para la salud, que es importante. Hay muchas asociaciones, asociación contra el cáncer, asociación contra muchas enfermedades, y una de ellas sobre fibromialgia, y hablaremos del gran papel que tienen estas asociaciones, en este caso de fibromialgia, así que ya daremos detalles concretos sobre fechas de inscripción, y en fin, será gratuito, y yo creo que se van a hablar de aspectos que es difícil encontrar en internet, que es difícil encontrar en muchos otros sitios, porque son de mucha actualidad. Pues el tema que vamos a abordar a continuación está en cierta forma relacionado, Antonio, podemos decir, con el síndrome, ¿no?, de fatiga crónica. Ese es el tema que queremos abordar como principal en esta jornada. Queríamos explicar en qué consiste, por qué se produce, cómo se manifiesta. Así que, para comenzar, vamos con ello. ¿Qué es, Antonio, el síndrome de fatiga crónica? El síndrome de fatiga crónica, como bien dice Juan Carlos, le hemos traído a colación, porque muchas veces se asocia al síndrome de fibromialgia. El síndrome de fatiga crónica es una enfermedad reumática, crónica, es decir, que es para toda la vida o prácticamente, y se caracteriza porque tiene una duración mayor de 6 meses y presenta un intenso cansancio, tanto físico como mental, que provoca al menos una disminución del 50% de la actividad normal diaria. Así que no vale decir yo hoy estoy cansado o estoy cansado 4 o 5 días y tengo fatiga crónica. No, tiene que llevar al menos 6 meses con los síntomas, y además tiene que ser de tal intensidad, tanto este cansancio físico como cansancio mental, que te impida tu actividad normal al menos un 50%, la mitad de lo que tú solías hacer. y que no puedes. No es que, dice, claro, porque si uno hace mucho trabajo un día o dos y dice, estoy cansado y te tienes cansado otro día, eso no es fatiga crónica. Hablando de un cansancio extremo, ¿no? Sí, y además hay que descartar que tenga cualquier enfermedad que ocasione estos síntomas. Es decir, bueno, ¿y yo porque estoy? Si yo soy una persona con una actividad X, no, en fin, no, no. Y yo de una temporada a esta parte llevo ya un mes, dos meses, tres meses, que no puedo con el cuerpo, si es que ni mentalmente no tengo capacidad para pensar, estoy cansado mentalmente y físicamente, no tengo fuerza de hacer lo que yo hacía. Y entonces el médico me ha hecho análisis, me ha hecho radiografía, me ha hecho de todo lo que haya, las pruebas que se pueden hacer, y no me encuentra motivo. Entonces, cuando no encuentra motivo a lo cual atribuir este cansancio, entonces cuando se haga fatiga crónica. Ahora, si el médico dice eso es debido a su diabetes, eso es debido a que usted tiene insuficiencia, entonces ya no es fatiga crónica, usted lo que tiene es una enfermedad que le ocasiona esos síntomas. Ahora, cuando no se encuentra ningún motivo de este cansancio y que no es buscando una paguita ni es buscando algún interpersonal, sino yo no estoy buscando nada, sino simplemente que es que no puedo. Entonces eso se llama fatiga crónica. Y en la media de los estudios que se han hecho, afecta aproximadamente a una cada 2.500 personas. Sí. Es decir, en alguna zona habrá más, en otras menos. Aquí en Ubrique, que hay 17.000 personas, pues habrá afectada, puede decir, 8 personas. Así que si dice, bueno, en Ubrique hay 80 personas con esto, digo, raro, raro, te pasa mucho, sería para hacer un estudio. Es decir, que es una enfermedad que no es frecuente, es decir, que no es muy frecuente, pero que le toca. ¿Eh? Así que ahora veremos algunos detalles. Ya, por lo tanto, nos has anticipado que no se sabe las causas. ¿Por qué se produce? Pues no se conocen las causas. No se puede atribuir a una enfermedad, porque si se le atribuye a una enfermedad, tiene una fatiga crónica. Esto es debido a la diabetes, esto es debido a insuficiencia renal, a insuficiencia cardíaca, entonces ya no es enfermedad fatiga crónica. Es cuando no encuentran ninguna causa. Hombre, hay gente que pueden tener alguna enfermedad y tener también la fatiga crónica. Pero esa enfermedad, el médico hace un estudio, porque además tiene una serie de síntomas, y esta enfermedad tiene que caracterizarse porque es tanta la invalidez que provoca que no se puede atribuir a la diabetes o no se puede atribuir a ese fallo que usted tiene en el riñón. Esto ya es demasiado, ¿no? Entonces ya se atribuye a la fatiga crónica, pero tiene que ser una característica que el médico te lo tiene que decir. Esto no lo diagnostica uno, no tiene los síntomas, pero no sabe exactamente, no hay causa suficiente para explicarla. Una dolencia que, al igual que la fibromialgia, seguramente suponga o conlleve mucha incomprensión social, ¿no? Pues incluso sí. A nivel médico, también en su momento se hablaba de ello. Pero sobre todo porque, como no te detectan nada, no hay ninguna prueba que te mida, que te detecte, pues esto a veces me imagino que conlleva este tema, ¿no? Y esta enfermedad o este síndrome de fatiga crónica, igual que pasa con la fibromialgia, son muy fastidiosas en el sentido, primero, porque no se encuentra causa. Aunque después hay unos síntomas muy específicos, muy concretos, que permite el diagnóstico. Y entonces muchos dicen, bueno, esto es cuentitis. Esto es muchas veces lo que tiene depresión, esto es lo que tiene esto y todo atribuye. No. Es decir, hay un diagnóstico y además está confirmado por la Organización Mundial de la Salud, en donde están los máximos expertos, los mejores grupos de médicos de todo el mundo, expertos, en donde dan las características para definirla. Es decir, que no os cuento. Lo que pasa que alguien se puede, al menos por interés particular de conseguir una paguita o de que le hagan más caso en casa o lo que sea, pues puede decir que yo tengo esta enfermedad, pero es el médico el que la diagnostica, no el paciente. Sí, y eso ya son cuestiones de... Y el médico ahí no se casa con nadie. Por otra parte, ahí se sospecha de que puede haber factores que favorecen la aparición de esta fatiga crónica, como son, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, que es el virus de la enfermedad del beso. Es decir, el virus, se ha visto que personas que han padecido la enfermedad del beso o mononucleosis, que también se llama, pues en ella es más frecuente que a la larga aparece estos síndromes de fatiga crónica. Es decir, luego ahí puede haber algo. También factores hereditarios. Se ha visto que este trastorno en personas que tienen antecedentes familiares, pues es más frecuente. También alteraciones en la inmunidad, en las defensas. También se ha visto que personas que tienen una convalecencia encamada, que tienen que guardar cama por una enfermedad durante mucho tiempo, también ella es más frecuente que después quede con esta secuela, que no pueden con su alma, y aunque ella quisieran trabajar más. En fin, estos son factores que no están, parece que tienen relación, pero que no como causa definitiva. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles serían los síntomas, Antonio? Sí, los síntomas, como hemos dicho, es un cansancio y un agotamiento extremo que obliga al paciente a disminuir sus actividades físicas, sus actividades mentales en más del 50% respecto a lo que venía haciendo. Es decir, que dice, yo hago la mitad o menos de lo que normalmente yo soy una polvorilla y es que no puedo. Y además mentalmente me encuentro que no razono bien, que se me van las ideas, que no puedo ni pensar. Y además es curioso porque el cansancio este aparece incluso al despertarse. Cuando normalmente cuando uno descansa, se despierta, siempre se encuentra mejor. Hay enfermedades que al cabo del día cuando se va agotando. No, aquí muchas veces ya despierta cansado. Es decir, que no ha descansado. Y además dura todo el día. No puede decir que al cabo del día estoy mejor. No, es que te dura todo el día, que te quedas sin poder hacer nada. Y además la recuperación es más lenta después de lo normal, después de un esfuerzo. Cualquiera después de un esfuerzo se cansa, pero al rato se recupera más o menos tiempo. Ellos tardan mucho en comparación con lo que hacía antes en recuperarse. También es frecuente los dolores musculares, los dolores en las articulaciones, que suelen cambiar de lugar, no siempre está en el mismo sitio. Una vez te duele una rodilla, otra vez te duele la otra. También ya hemos dicho trastornos mentales como disminución de la memoria, pierde algo la memoria, la concentración, no te concentras, te desorientas, no sabes, oye, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? ¿A qué he venido yo aquí? ¿No? ¿A esta habitación? ¿Qué venía yo a buscar? Ansiedad. Todas estas cosas, todas estas enfermedades crónicas de este tipo te dan ansiedad. Te da una preocupación que no sabes por qué. Dices, yo estoy bien y la familia estoy bien. ¿Por qué estoy yo así con este miedo? Y después la luz y el ruido te molesta mucho. Y también puede aparecer, es curioso, síntomas diversos, como puede ser que frecuente bajada de tensión, sobre todo cuando estás de pie, palpitaciones en el pecho, los ganglios se inflaman a veces, frecuentes catarros, frecuente dolor de garganta, a veces fiebre, alergia a múltiples sustancias que antes tú no eras alérgico. Todas estas cosas hacen que el diagnóstico de del síndrome de fatiga crónica pues aparezca más claro cuando el médico te pregunte y va atando hilos y no aparece una causa clara de estos síntomas. Que es lo que hemos dicho como definición, que no se le puede atribuir a otra enfermedad conocida. Los diagnósticos, por tanto, supongo que se basan en esos síntomas. Sí, como no hay pruebas, están hechas pruebas de todas clases y todas las negativas, no aparece nada que justifique, o puede tener la tensión alta, o puede tener diabetes, pero no suficiente para ese cansancio tan grande, pues entonces cuando se hacen todas las pruebas dan negativas o no justifican estos síntomas, pues entonces se hace el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica, porque además tú cuando el médico explora también ve la situación psíquica y familiar y social y ve que no son cuentos, que es que realmente esa persona trabajadora que sufre mucho por no poder hacer lo que ella quisiera y entonces, oye, esto no es cuento, es que esta persona está sufriendo porque es que no puede. Entonces ahí se hace el diagnóstico y ya digo, se necesita al menos 6 meses con los síntomas persistentes para poder hacer este diagnóstico. No porque un tiempo esté cansado una semana o esté cansado un mes, ya, no. Necesita 6 meses para el diagnóstico. 6 meses que lleve esto seguido. ¿El tratamiento, Antonio? El tratamiento, como no se sabe qué lo produce, no se puede atacar la causa. Dice, voy a atacar, la tensión arterial alta con pastilla. Bueno, pero es que aquí no hay una causa. Entonces se atacan los síntomas. Se hacen talleres para que soporten, para psicológicamente fortalecerlo, para que, en fin, sepan que esto no es una enfermedad mortal, que no te va a quedar inválido, y te hacen una serie de fortalecimiento mental, pero además si tienes dolores articulares, calmante, paracetamol, para cuando te duela, si tienes ansiedad, ansiolíticos, y, en fin, y talleres para llevar a esto, y, en fin, porque es importante saber ya la evolución, y es que en la mayoría de los casos estos síntomas desaparecen con el tiempo. Sí, es la buena noticia. Hombre, puede haber un caso muy crónico que dure siempre, pero que la mayoría con el tiempo van mejorando y, en fin, con todas estas cosas, porque aquí factor psicológico te puede durar más tiempo, entonces con fortalecimiento y haciendo ejercicio físico y demás, y dándole tiempo al tiempo, pues la experiencia da que se mejoran y pueden desaparecer. Pues todo esto, en torno al tema principal, ya decimos que íbamos a abordar en el día de hoy el síndrome de fatiga crónica. Mira por aquí a ver si hay preguntas de nuestros oyentes, en principio no, pero nosotros nos habíamos quedado con una pregunta que comentamos al principio, Una pregunta curiosa, ¿por qué señala así la disfunción eréctil puede causar infarto de corazón o ictus? Pues la respuesta es en una sola palabra, no. Sí. Hombre, tiene que ser una persona muy sensible para que al tener disfunción eréctil le dé un infarto por eso. Pero en fin, en general, no. Es decir, la disfunción eréctil de por sí no da infarto. La disfunción eréctil, sabemos qué es la disfunción eréctil, todo el mundo sabe lo que es la impotencia sexual, en el caso del hombre, no puede realizar el acto sexual y porque, en fin, el pene no se pone eréctil y el nombre es disfunción eréctil. Y entonces, no produce infarto ni produce ictus, pero hay otra cosa. El problema de corazón, es decir, la angina de pecho o trastorno en la circulación, sí pueden causar disfunción eréctil. Y tanto es así que los urólogos y los internistas, cuando una persona tiene disfunción eréctil, una de las cosas que lo primero que le pide es que se haga un estudio de la circulación, porque está en riesgo de tener un infarto. Es decir, la disfunción eréctil. Si ese problema que tiene puede ser también. Un chivato puede ser una luz roja de que algo funciona mal. Y es que resulta que en el pene los vasos sanguíneos son muy finos. Y son los primeros que se afectan cuando hay un problema en la circulación. Entonces, ¿qué significa? Que si tú tienes disfunción eréctil, puede ser por muchos motivos, como sabemos. Por problemas psicológicos, problemas de pareja que no te lleva bien, porque tiene alguna enfermedad o está muy estresado. Entonces, claro, eso te da, en fin, la disfunción. Sabemos que el acto o la sexualidad, la mayor parte es mental. Eso está claro. Pero, descartado la parte de eso, no debemos descuidar de que un problema circulatorio de arteriosclerosis se manifiesta en los vasos sanguíneos del pene, que son muy finos y son los primeros que se obstruyen. Y si se obstruye eso, cuidado, que te está diciendo que algo funciona mal y que el siguiente paso puede ser un ictus. O el siguiente paso puede ser un infarto de miocardio, una angina de pecho. ¿Por qué? Porque ya está afectando los vasos más pequeños y después vienen los vasos que tienen un mayor diámetro, es decir, más gruesos, ¿no? Así que es muy importante saber que la disfunción eréctil no provoca el infarto, pero sí nos puede avisar de que empiezo por aquí y puedo terminar por un infarto o puedo terminar por un ictus. O sea que ese problema puede ser múltiple, es decir, que además de ese problema puede tener también probabilidad de un problema cardíaco, así que... Exactamente, no atribuirlo todo a la parte mental, que sabemos que influye muchísimo en la disfunción eréctil. Puede haber otras causas nerviosas, en fin, de que algún nervio esté alterado por diabetes, por otras circunstancias, pero que no descuidemos de que una disfunción eréctil hay que descartar, que hay que ir al médico de familia, al médico de cabecera, como ahora últimamente, no sé si lo sabes, que ya se está promoviendo otra vez la palabra médico de cabecera. Sí, sí, que era de toda la vida. Pero de todas formas, bueno, yo creo que no la hemos dejado mucho, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? No sé si ahora de forma oficialista también se ha... Es que se ha pasado mucho al médico de familia, sí. Sí, que también, pero... Las personas más mayores hablaban de médico de cabecera. De siempre. Toda la vida, es que el médico de familia... se entiende por médico de familia al que tiene la especialidad de medicina familiar, que puede ser, pero médico de cabecera, ya lo hablamos una vez, puede ser un cirujano o puede ser un psiquiatra. Es el médico, aquel que tiene el título de licenciado en medicina, que atiende una familia y a lo mejor no es especialista en medicina de familia. Es simplemente el médico que lleva a la familia, como antiguamente el médico llevaba al padre, a la madre, al hijo, a toda la familia. Y eso se ha cambiado. Aquí, por ejemplo, yo cuando llegué a Ubrique, hace ya 24 años, me llamó la atención de que en un matrimonio, por ejemplo, con dos hijos, el padre estaba con un médico, la mujer estaba con otro, y si el niño era mayor estaba con otro. Digo, ¿esto cómo es? Es decir, hay tres médicos en esta familia. Aquí no hay un médico de cabecera, un médico realmente de familia. Eso yo, por ejemplo, en Prado del Rey no lo conocía. Allí estaba toda la unidad familiar con el mismo médico, no por nada. Porque si no te gusta, por lo que sea, pues te cambia de médico y se cambiaban todo. Porque no hay ahora un médico... Era muy raro de que hubiera dos médicos... De hecho, ahí tiene que haber una base científica en el sentido de que hay problemas que son hereditarios y que, por tanto, si se detecta en una persona, pues todo el grupo, toda la familia... No solamente hereditarios, sino problemas, por ejemplo, que digo yo, una enfermedad gripe. Normalmente si lo coge el padre, claro, o el hijo, es fácil que lo coja los demás. Si hay un problema nutricional de que un consejo para la alimentación, tú tienes que saber si uno de la familia es diabético, si el otro es hipertenso, para que la comida... Entonces, yo no sé, por ejemplo, si la esposa de este señor, que él sí está en mi cupo, y la esposa es diabética o hipertensa o viceversa, para darle consejo de un tipo o de otro, o los niños, o el ambiente en que viven, o los problemas, o simplemente si hay gripe en una familia, ahora viene por tratamiento, por lo que sea, a una hora, a las 10, le toca conmigo a un cónyuge, y a las 12 le toca a otro al día siguiente. Cuando normalmente se saca el número y para los dos y a la misma hora uno detrás de otro. En fin, yo la verdad eso no... Bueno, y ya por lo visto la Junta de Andalucía, yo lo he visto en esta semana, la Dirección General está promoviendo otra vez el médico y la enfermera de familia. Es decir, un médico y un enfermero que conoce a toda la familia y el enfermero igual, para hablar de las curas, en fin. Algo está cambiando, que yo esto lo había propuesto muchísimas veces aquí en el Centro de Salud, de que, oye, que esto no cuadra. Y, en fin, te digo un comentario porque es curioso, ¿no? Sí. Es que... Y vamos a finalizar, Antonio, recordando lo que nos ha anticipado anteriormente esa jornada, ¿no? El 28 de octubre, jornada de fibromialgia y salud. Hay 50 plazas como máximo. Puede apuntarse a la persona que tenga fibromialgia, porque claro, hay gente que o hay personas que tienen interés en conocer la fibromialgia porque tienen algún familiar o por, pero en principio ya digo, yo por mí lo haría para 200 personas o 300 o 1000, primero para los pero enfermos. Es que es un taller, no es una conferencia. Son 5 horas, 4 horas. Son de 9 a 1, son 4 horas, son muchos talleres, son 4 talleres de 45 minutos, aunque hay descanso después para, en fin, entre medio. Y entonces hay grupos, primero se hacen grupos durante 10 minutos, entonces yo les pongo, les digo al grupo que trabajen sobre un tema, por ejemplo, el estrés y la fibromialgia. Pero primero, ¿cuál cree usted este grupo que son las principales causas de estrés núbrico? Pues nos dice, pues que se trabaja muchas horas. Otro, que hay una parte de la población que está, por ejemplo, en el casco antiguo y otra que está allí y para muchas cosas tiene que estar siempre corriendo en autobuses, yo qué sé. Cada uno tiene, o que los hijos tienen que estudiar la mayoría fuera de Ubrique cuando llega una edad y porque aquí no hay universidad. Y entonces, en fin, cada uno que diga. Eso es anónimo, toman nota, me la pasan de esos 10 minutos y ya yo voy comentando y cuáles son realmente los problemas y cómo enfocarlos. Cómo enfocarlos y cuáles son las posibles soluciones desde el punto de vista médico y mi experiencia en Ubrique, llevo aquí 25 años y algo conozco de las condiciones de vida, del trabajo y entonces pautas muy sencillas. Y ya terminaríamos, el último taller sería un taller de relajación explicándole a todo el asistente al taller sencillamente cómo relajarse en 5 minutos. Cómo son técnicas de respiración, de aislamiento, eso se hace lo mismo en Ubrique que en Pekín, que en Roma, son técnicas contrastadas, y en 5 o 10 minutos que tú tengas libre en cualquier sitio, te carga un poquito la batería. Y después también habrá temas sobre cómo organizar una asociación de enfermos, es decir, lo importante que tener objetivos claros en una asociación, las cuotas que sean fácilmente pagadas por cada uno, que cuando cada uno quiera, por ejemplo, fuera de la asociación o dentro de la asociación, pero un grupo pequeño, se paga sus propios gastos, su cafelito, pueden hacer lo que quieran, pero no sacarlo de las cuotas, salvo que esté invitado todo el mundo. En fin, una serie de cosas para que funcione bien una asociación de enfermos, porque yo conozco bastante bien por qué fallan muchas asociaciones, entre ellas las de enfermos, y cómo se pueden sencillamente, con una pauta muy sencilla, que colabore todo el mundo, que todo el mundo se integre y que eso funcione, porque una asociación de enfermos o de cualquier otra cosa, en este caso de pacientes, es muy interesante para mejorar la calidad de vida de todas estas personas. Sí. Así que ya esto está, ya digo, esta jornada pueden acudir tanto pacientes como no pacientes, aunque organiza la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, pero se invita a todos para que, ya digo, plazas limitadas a las 50 primeras plazas, aunque en Ubrique hay bastantes personas, muchas más, que tienen fibromialgia, pero yo no puedo, como lo voy a dar yo no puedo abarcar más, es decir, porque es un taller práctico y, en fin, si hace falta, pues más adelante sería otro. 50 personas ya es un número considerable. Sí. Son a paz de grupo, por ejemplo, cada grupo de 18 personas. Son 10 minutos cada taller nada más, pero y después las preguntas que hacen me volvería loco y además no pasaríamos de un tema a otro. Bueno, pues ahí queda. De todas formas, lo iremos recordando. Sí, ya, ya hoy he ultimado de los detalles. Ya digo, Virginia Bazán, concejala de salud, estuve en contacto con ella y la asociación también, todas las facilidades del mundo. En fin, aquí realmente no se necesita más que el local, que lo tenemos allí en esto, la cartelería, que la va a hacer el ayuntamiento, y ponerla en los lugares más para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Es en el centro de salud, el mercado de abasto, en los sitios donde se hace fisioterapia, si los gimnasios y demás, para que todo el mundo esté informado, y ya se pondrá cuando comienza el plazo de inscripción, que seguramente será a final de esta semana, lo más probable, cuando se han terminado los carteles, que se anuncia todo el mundo, ya lo diremos por Radio Brique, aunque sea en cuña, también colabora Radio Brique, como siempre, en todas las actividades sanitarias, para que todo el mundo esté informado, y el horario será, parece que de 5 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, en la sede de la Asociación de Fibromialgia de la Piscina Municipal, pero ya lo diremos concretamente, y qué día empieza la inscripción para que, en fin, que las 50 primeras personas que tengan fibromialgia, en principio son para ellos, pues puedan apuntarse a este taller. Uh-huh. A esta jornada. Son varios talleres en una jornada. El 28 de octubre próximamente se iniciará la inscripción y nosotros que le... El último sábado de octubre. Uh-huh. Nosotros que le informaremos de ello de todas formas en las próximas ediciones de la Escuela de Salud. Bueno, vamos a quedar en este punto en el día de hoy, 6 minutos sobre la 1 del mediodía. Como siempre, muchísimos contenidos de los que hemos aprendido gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, volvemos el próximo miércoles. Pues hasta el próximo miércoles.